Ahora estamos, como prometimos, en comunicación con Mariana Otero desde Córdoba. Ella es una periodista que trabaja mucho la temática infancia y adolescencia. Hola, Mariana. Hola, Leni, mucho gusto. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien, muy bien. Qué placer estar hablando con vos. Igualmente para mí. Mariana, somos compañeritas de Enredados, en la red de comunicación para la infancia y la adolescencia, y contanos un poco cómo es esto de trabajar en la comunicación para la infancia y la adolescencia. Bueno, en realidad es un desafío bastante grande, trabajando en un medio de comunicación gráfico con una enorme llegada a los lectores. Bueno, por ahí cuando uno toma estos temas hay que pelearla un poco, ¿no? En el sentido de, bueno, que te encontrás en la encrucijada de qué manera presentas una información que es sensible por donde la mires, pero a la vez tenés que lidiar también con los editores y con quienes hacen la tapa para ver cómo se titula, cómo se presenta una información, ¿no? No es fácil tocar estos temas, pero creo que, bueno, nosotros como periodistas tenemos como una enorme responsabilidad y además una oportunidad de presentar los temas de una manera en la cual se fomente y se promueva el enfoque a través de los derechos de los niños y de los adolescentes. De todas maneras, para vos decís que es complicado trabajar en un medio grande, podés mencionarlo, trabajás en La Voz, en Córdoba, y es complicado, pero es una oportunidad maravillosa, como decías también, de poder llegar a los lectores y a las lectoras del medio con esta temática que no en todos los medios nos pasa, no en todas las provincias nos pasa, no tienen mucho espacio en los medios de comunicación estas temáticas. Sí, exactamente. Nosotros, digamos, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante en los últimos años, ¿no? Porque hemos pasado de tener un espacio limitado a tener cada vez mayor cantidad de espacio. Eso, digo, es una oportunidad enorme. Y me parece que, bueno, en ese sentido tenemos que aprovechar para tratar de presentar todas las voces y todos los temas. Yo creo que cada vez más, por lo menos en La Voz del Interior, se puede hablar de estos temas y presentarlos en profundidad. Y tenés así como buena apertura en cuanto a las profesionales, viste que a las psicólogas, a los psicólogos, trabajadoras, trabajadores sociales, por ahí abordar estas temáticas tienen como cierto temor de no poder hablarlas en particular, tener que abordarlas en general, tienen temor a la mirada de la otra o del otro que pueda estar leyéndolos. ¿Te pasa esto o no te ha pasado y acceden? Porque he publicado también tus notas en Diario Digital Femenino y veo que haces entrevistas a profesionales que trabajan en el campo. Sí, en general vos sabés que no me ha pasado eso. Hay como un abanico de profesionales que están muy interesados en mostrar todas las miradas, ¿no? Y bueno, mi intención siempre es consultar la mayor cantidad de fuentes posibles con la mayor cantidad de miradas y enfoques diferentes, como para tener, bueno, un panorama un poco más amplio de lo que estamos hablando. Claro. Y Mariana, ¿y tu trabajo o tu participación en Enredados ha trascendido a la provincia de Córdoba o seguimos siendo un foro de intercambio y articulación y también de generar, por supuesto, porque entre todos y todas nos vamos emocionando, animando y generando estos espacios? ¿Lo has tenido allí en Córdoba o solamente sos la periodista de La Voz que participa en Enredados? Sí, en realidad yo diría que es eso, ¿no? Participo de la red. A mí me sirve mucho saber lo que están haciendo los colegas en otras partes. En muchas ocasiones me genera también la oportunidad de pensar los mismos temas desde una mirada local. Agregar, sumar, me parece que es útil, pero como te digo, es mi participación en la red y no es que haya trascendido mucho más. Claro, más o menos a todas y a todos nos pasa lo mismo, pero tiene que ver con con este, a ver, con las posibilidades, con los recursos humanos, con los recursos económicos, donde terminamos cayendo todas las y los periodistas, ¿no? Sí, sí, exactamente, coincido. De todas maneras, estar en un espacio grande es fantástico. Yo, si bien te empecé a leer a través de la red, también entiendo que se han replicado mucho tus notas por ahí, y está bueno tener este espacio. ¿Y qué pasa con los trabajos de investigación? ¿Es posible poder hacerlos o estamos todas limitadas a las notas, a las entrevistas y a ir contando el laburo diario que vamos haciendo? Me parece que sí, que hay espacio para realizar algún tipo de investigación. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno corre con la diaria, con el trabajo diario, por ahí se complica un poco más. Yo actualmente, bueno, estoy trabajando desde afuera del diario, eso me permite a mí tener la posibilidad de trabajar los temas más en profundidad y con más tiempo. Entonces, estos últimos tiempos he estado haciendo informes como... más enfocados hacia la investigación y a la profundidad. Entonces, bueno, en ese sentido no corro con el horario de cierre, ¿no? Claro. Entonces, este año tengo esa posibilidad y la verdad que me gusta mucho, porque es la manera de... generalmente este tipo de informes, cuando vos trabajás para el día, es muy difícil que vos puedas llegar... hacerlo para el fin de semana. Claro, sí. Y teniendo en cuenta esto que decías de no tengo que correr para el cierre, me acordándome de las situaciones, ¿tenés incidencia en la edición de determinadas notas cuando vos no sos parte, poder contar cómo debería ir el título, cómo se debería abordar determinada temática que tenga que ver con las niñas, niños y adolescentes, pensando también en algo que hablamos en off, que tenía que ver con las imágenes, cómo lo manejamos, qué imágenes ponemos, qué no? Sí, yo creo que hemos avanzado bastante, como te decía, en los últimos años en esto de pensar la edición y la redacción de las noticias con este enfoque basado en los derechos de los niños y de las niñas. En ese sentido, tengo la suerte de poder conversar con los editores y plantear cuáles son mis sugerencias hacia determinados títulos, hacia determinadas imágenes. En ese sentido podemos trabajar en conjunto y el producto es mucho mejor. Pero creo que recién estos últimos años estamos como enfocándonos más en esto, pensando que hay atrás personas, atrás de las noticias hay personas. Y que lo que nosotros podamos decir puede involucrarlas o puede perjudicarlas de una manera que trasciende mucho más allá que la nota periodística. Entonces me parece que, bueno, hemos hecho avanzado un poco en eso. Lo que pasa es que los temas de infancia por ahí son tan transversales que no solamente son los informes que uno pueda hacer relacionados a la infancia puntualmente o a la adolescencia, sino que, bueno, todos los temas que hablen de cuestiones policiales, cuestiones [S2] Claro. [S1] De pobreza, de salud, de educación, todas están atravesadas, ¿no? Entonces uno no tiene injerencia en todo, pero sí me parece que tenemos que empezar a hacer un camino entre todos los que estamos como convencidos de que se puede hacer un periodismo responsable, de que en todas las áreas tenemos que empezar a pensar de la misma manera, no solamente los que nos dedicamos a los temas de infancia. Sí, totalmente. Totalmente. Mariana, quiero mandarte un abrazo enorme, agradecerte poder estos ratitos intercambiar, charlar, contar realidades, lo que venimos haciendo en el foro, poder trasladarlo a otros espacios y que lo pueda compartir la audiencia, y así vamos aprendiendo entre todas y todos que esto de que vos decís los tiempos están cambiando y nosotras estamos ayudando a que esto cambie un poquito más, visibilizando las cuestiones. Sí, sí, pues lo que podemos hacer es generar, ayudar, digamos, desde nuestro rol de comunicadores sociales, a generar debates de calidad. Me parece que ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? Cuando pensamos en presentar notas tan delicadas como es tratar con personas y personas en general vulnerables, tanto por su edad como por su condición. te agradezco un montón a vos, Lenin. Un placer para mí hablar con vos. Un abrazo enorme y seguimos comunicadas. Ya vamos a volver a charlar de alguna cuestión puntual. Bueno, un abrazo grande. Abrazo.